Es momento de conocer a nuestro invitado. Realidades No Ordinarias, volumen 2, es el segundo álbum interactivo del proyecto musical quiteño Bardo José, que cuenta con el trabajo de Lux Monsalve, Julián Cordero y Francisco Borneo, y que plantea reflexionar sobre cuán importante es la diversión y la música en las sociedades actuales. Esta muestra se encuentra ya abierta en Más Arte Galería, y esta mañana nos enlazamos junto a uno de sus autores, Ignacio Borneo, de donde sale el proyecto musical y de donde se deriva también esta exposición. Buenos días, Ignacio, ¿cómo está? Buenos días, Darío. Todo bien, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por participar y contarnos esta interesante novedad que nos presenta ya en Más Arte Galería. Pero vamos de a poco conociendo sobre la propuesta. Al ser Realidades No Ordinarias, la producción número 2 de Bardo José, podríamos entender que Bardo José es un grupo musical que ¿hace arte contemporáneo o es una expresión más bien de arte contemporáneo que también hace música? ¿Cómo entendemos a Bardo José? Creo que es un poco una búsqueda realmente, Bardo José. Personalmente, es una búsqueda artística mía que se morfa en muchas cosas, en un proyecto musical, una banda cuando tocamos en vivo, en una galería, en una muestra en una galería cuando estamos mezclando como varias disciplinas de arte, como los visuales, trabajos con arquitectos, trabajos con diseñadores industriales. Entonces, un poco, es un proyecto que creo que justamente lo he creado para un poco redefinir qué es lo que una banda o un proyecto musical tiene que hacer y cuál es el rol de un proyecto. Especialmente dentro de este año y medio que ha pasado, que para cualquier persona que vive de tocar música, ha sido una experiencia súper sui generis, esto de no poder presentarse. Entonces, la mitad de tu carrera básicamente dejó de existir de un día para el otro. Y eso me llevó a mí a como replantearme y decir, ok, si es que yo no quiero que esto se acabe, ¿qué tengo que hacer para poder presentar mi música a la gente? Que no sea solo a través de plataformas gigantescas como Spotify, donde realmente el formato de presentación es súper aburrido, como que se queda en algo muy estándar, algo muy corporativo, que no creo que expresa mucho. Entonces, la idea de llevar a esta presentación a Más Arte es justamente para poder crear una interacción un poco más profunda entre la gente que escucha la música que hago y la gente con la que trabajo, y también dar una oportunidad a muchas personas que están empezando en diferentes disciplinas a poder mostrar su trabajo también. Y esta naturaleza del Bardo José, que interactúa con otras disciplinas, la propuesta va más allá de hacer música y presentarla, ¿fue con la que nació la agrupación o ha ido tomando este tinte en los últimos años? Creo que tomando ese tinte, creo que mucho de lo que hago, la conceptualización, el proceso de crear, para mí es un poco crear y luego parar y ver qué es lo que sucedió, de cierta forma. Creo que muchas veces cuando he intentado conceptualizar antes de trabajar, de cierta forma, siento que queda mucho en el aire las cosas. Cuando uno se pone a trabajar y luego un poco para y ve lo que hizo, de cierta forma creo que te da una perspectiva mucho más real de realmente qué es lo que estás haciendo y qué es lo que puedes lograr. Entonces, creo que viene un poco más así. Y en la primera producción de El Bardo José, ¿no se contó con esta otra derivación artística? No, sí. No lo llevamos a un lugar físico, pero existe esta página web que se llama bardojosé.com, donde está el primer álbum de Bardo José, y existe un mundo interactivo igual creado por el desarrollador de videojuegos, Julián Cordero. Y en cuanto a al público, ¿qué les ha parecido esta propuesta del Bardo José? Que no es, el Bardo José no es un grupo que hace música, sino que presenta más alternativas, ¿no? Creo que también ha sido un poco una sorpresa. Creo que justamente a veces cuando haces cosas que no son parte de la normativa de cómo lanzar música, a veces la gente le cuesta un poco entender. Pero creo que es un proceso más allá de ver si, o sea, es algo de presentar a la gente y que también la gente vaya acojándose con la idea de que un proyecto musical no necesariamente son cuatro personas subidas en un escenario tocando música y tomando trago. Me explico, es como que Puede ser es un espectro mucho más amplio, y creo que eso es un poco lo que estamos proponiendo nosotros como proyecto. Es que sí, cuando haya el momento y cuando haya el lugar para tocar música en vivo, pues estaremos ahí para presentarla de esa forma. Pero también hay muchas otras cosas que pueden hacer los proyectos, que no necesariamente tienen que ser a través de Instagram o a través de plataformas en las que los músicos de cierta forma no ganan nada. Entonces, la idea es esto, proponer un poco estos espacios en los que se interactúe con la música, donde se pueda vender merch, donde se cree una comunidad de gente que responda a la cultura y al arte de una manera como un poco más cercana, y no tanto esto como solo escucho bandas que están a miles de kilómetros de aquí, porque de cierta forma en eso la música, creo que igual la globalización, dentro de todo lo bueno que nos ha dado, también nos ha quitado mucho, y nos ha quitado eso, justamente esa personalización con el arte y con la cultura, que no, que puedes como estar ahí y puedes vivir dentro del arte y la cultura de la ciudad en la que estás, y no necesariamente solo tener algo súper lejano con gente que realmente tal vez es muy difícil identificarse. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana nos acompaña Ignacio Burneo. Él es parte del proyecto musical El Bardo José y ellos han presentado ya el disco titulado Realidades No Ordinarias, es la producción número 2 de la banda. Y a la par de esto viene acompañada una exposición que lleva el mismo título y se encuentra en Más Arte Galería. Vamos por el lado musical de este trabajo. ¿Qué nos cuenta Realidades No Ordinarias? Realidades No Ordinarias es un álbum que el nombre del álbum parte de un libro que yo leí hace un año que se llama Las Enseñanzas de Don Juan, que está escrita por Carlos Castañeda. Y es un libro que básicamente es un diario del autor, que él viaja donde este brujo y comienza a tomar varios psicoactivos y narra sus experiencias de cierta forma. Y dentro de este proceso hay continuamente relatan esto de realidades no ordinarias, que me parece un concepto súper divertido para jugar, como es un mundo, de cierta forma, en el que puedes hacer lo que quieras. Entonces, un poco la parte lírica del álbum parte de ahí, y la parte musical viene un poco de esta exploración con los sintetizadores que yo he venido teniendo desde hace unos 2 años, o 3 años más o menos. En los que básicamente justo yo soy una persona que aprendí la música a través de la guitarra, básicamente. Y sentí que había como una limitación en manera de componer con el instrumento que me llevaba a resultados como muy tradicionales, de cierta forma. Y el momento que descubrí los sintetizadores, pude empezar a trabajar de otras formas, porque al final la armonía y la melodía es algo que ya está desarrollado, como que nadie va a escribir nuevas armonías ni nuevas melodías, de cierta forma. Pero puedes introducir un nuevo color o una nueva vibra dentro de la música, que es lo que yo quería intentar hacer. Entonces, a través de los sintetizadores y como utilizando un montón de influencias de pop, de rock, de música electrónica, de música de aquí, de música que yo he escuchado en mi vida, en la calle, en el bus, en la radio, de cierta forma, unir eso para crear como una nueva sonoridad, que es para mí esto de Bardo José. ¿Y cómo definimos musicalmente al bardo? Creo que si lo pones dentro de una, o sea, si lo encasillas de cierta forma, yo creo que es como un indie electrónico, pero fusionado con pop, de cierta forma. Como las estructuras, la melodía, el lenguaje es un lenguaje pop, de cierta forma. Perfecto. Y vamos entonces en cuanto a la exposición, esta muestra que ya está en Más Arte Galería. Ajá. La entenderíamos como una traducción de lo que es la música al arte contemporáneo de este trabajo, o también proponen otras cosas. De cierta forma, sí, yo creo que tal vez es eso. Hay tres interacciones dentro del espacio que estamos exhibiendo. La una es un videojuego interactivo, donde básicamente se creó dentro de, obviamente, de las posibilidades artesanalmente, digamos, porque estuvo hecho fue hecho con un presupuesto súper bajo, de cierta forma. Se creó esta consola y estos dos controles que mediante un programa que creó Julián Cordero. Hicimos esta interacción del álbum donde la propuesta es que la gente que vaya a ver la instalación se meta un momento en esta fiesta virtual, básicamente, e intente como un poco salirse del contexto de un mundo pandémico hacia algo que es una fiesta con gente desconocida, que eso es algo que creo que a muchos de los que hemos estado aquí no hemos experimentado en mucho tiempo. Entonces, un poco esa era la propuesta, a ver qué es lo que nos sentimos ausentes en este momento. Y yo, para mí, y con la gente que colaboramos, con Francisco, con Lux y con Julián, creo que mucho coordinamos en ese sentido que nos faltaba esto, el estar conectado con gente desconocida en lugares como random, que era algo que nunca nos habíamos puesto a pensar, pero que de cierta manera es algo esencial. Entonces, exactamente, allá quería ir. ¿Por qué es importante ese escenario, esa atmósfera de fiesta, de liberación quizás, que ustedes proponen con la exposición? O sea, yo personalmente, y creo que esto viene de un sentimiento muy personal y como una emoción, de cierta forma, es el vivir en una rutina constante sin tener estas como maneras de salirte un poco de esa rutina y tener estos respiros en los que dejas de ser la persona que básicamente trabajas. Yo soy la persona que trabaja en esto todos los días y soy esto. Es un poco, te escapas de eso, y el momento en el que te encuentras en un plano en el que no importa mucho qué es lo que hagas, qué es lo que hayas hecho, es como que solo estás ahí, y si es que estás poniendo buena vibra y estás como transmitiendo buena energía, la gente como también como de cierta forma resuena eso, y por eso es que una fiesta es algo como súper, es como drena un montón de energía que vamos cargando todos en el día a día, especialmente estando encerrados en nuestras casas sin poder salir mucho, como tal vez viendo por ahí a poca gente, como de cierta forma nos ha condicionado a que estos pocos momentos que tenemos de salirnos sean súper especiales. Y queríamos intentar proponer justamente eso, darle un espacio a la gente que realmente no, tal vez no puede salir de fiesta, y a que vaya a un lugar y como tenga una experiencia dentro de este espacio que hemos armado, que tiene una vibra, que tiene una intención para justamente generar esta paz, esta como energía buena dentro de la gente que vaya a la instalación. Y bueno, este tipo de muestra presenta eso, ¿no? Generar una atmósfera de fiesta, de lugar. ¿No se iguala a las fiestas a la Zoom Party, a las fiestas de Zoom que tuvieron su boom cuando arrancó la pandemia, ¿no? Generalmente muchos se conectaban al Zoom para estar ahí en algún espacio de interactivo, de relajación. Esa era un poco la idea, pero ¿no se compara eso a lo que podría ser algo en presencial? O sea, de cierta forma, cuando estás viendo, teniendo una fiesta como una pantalla, como la conversación que nosotros estamos teniendo, también estás dentro de un espacio que al final, a las luces, como la música, todo es como de cierta forma estás en tu casa. El momento que te llevan a un espacio un poco como especial, de cierta forma, como ya van a ver cómo está montada la galería, que justamente los colores que hemos decidido como poner en las paredes y todo, es justamente como para sacarte un poco de este contexto como cotidiano, y como el rato que llegas tal vez a una fiesta o a una discoteca que tal vez todo es como brilloso y como tiene como de cierta forma, así puede ser feo, es como especial de cierta forma. Al final el rato que si es que tú y yo estamos teniendo una fiesta a través de Zoom, de cierta forma sigo en mi casa, sigo en mi contexto, el rato que apago mi computadora me quedo aquí, como que no he salido de cierta forma, entonces creo que eso un poco se separa, pero detrás es un poco la misma idea, es como que pese a que estemos en la situación en la que estamos, como no olvidarnos de esa parte, que creo que es importante, como el tener algo que sea solo algo para como dejar ir y como tripear un rato, creo que es como importante, así. Y con esta exposición, el Bardo José cierra este ciclo de producción, tanto el musical como también esta presentación artística, o vendrán nuevas derivaciones enfocadas en realidades no ordinarias. Yo creo que realmente es como la segunda etapa del álbum. Hubo la primera etapa que fue en diciembre, que fue lanzar el álbum en plataformas digitales. Y esta es una segunda etapa que es como llevarlo a la gente, presentarlo de una manera física también. Y creo que viene una tercera etapa que será en un tiempo cuando pueda tocar esto en vivo, que es un álbum que todavía no he tenido la oportunidad de tocarlo frente de gente. Por ahí un par de canciones que ya venían hechas antes, que yo las pude tocar en el 2019, pero realmente no he podido presentar el álbum en vivo. De cierta forma, esta presentación también es una excusa también de eso, de no poder tocar en vivo, buscar una manera de llegar a la gente. Perfecto, seguramente ya habrá fechas más adelante. Y en cuanto a la producción discográfica, el álbum, ¿por dónde se encuentra circulando para la gente que nos escucha, tenga el interés de ir a buscar la música y luego también pasarse por Más Arte Galería? Claro, el álbum lo pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas favoritas, en Spotify, Apple Music, cualquiera de esas plataformas. Nos pueden seguir en el canal de YouTube para ver nuestros videoclips. Tenemos unas cosas súper interesantes de ahí que también hemos venido trabajando. Nos pueden seguir en Instagram, que es la red social principal que usamos, en Bardo José, bardo.josé es el nombre de Instagram. Y ahí pueden encontrar toda la información que vamos compartiendo, escuchando nuevas cosas que vamos a sacar pronto. Tengo un sencillo con una banda quiteña que está a punto de salir acá en agosto, que es una sorpresa todavía, pero ahí está. Entonces, eso, seguimos trabajando, seguimos compartiendo música y eso. ¿No hay fecha prevista para algún concierto? Estamos justo por anunciar unas fechas, todavía no está 100% confirmado, pero sí, en agosto creo que volvemos a los escenarios. Bueno, amigos, ahí lo tienen entonces, todo el trabajo que ha desarrollado la agrupación Bardo José con este disco Realidades No Ordinarias. Pueden buscar su música, pueden darles una vuelta por Más Arte Galería allá en el centro norte de la ciudad, en la avenida 12 de Octubre y Abraham Lincoln. Ahí lo pueden encontrar en la primera planta del edificio Mirage. Ahí está esta exposición. Queremos nosotros agradecer a nuestro invitado Ignacio Burneo por habernos acompañado y traernos esta importante noticia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darío. Ha sido un gusto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.